otro lado porque en estas últimas horas, desde el Sindicato Argentino de Docentes Particulares y particularmente en la Ciudad de La Plata, están reclamando por el cierre de los centros de atención infantil municipales. Esto obviamente tiene que ver con la situación de la pandemia. Están señalando que a nivel edilicio no se están cumpliendo con las normas y que los docentes están sufriendo una carga, una sobrecarga laboral, bajos salarios y una exposición al COVID. Para eso estamos en comunicación con María Inés Buzo. Ella es secretaria general del Sindicato de Docentes Privados. María Inés, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos ahí repasando lo que están reclamando. ¿Querés contar un poquito qué son los centros de atención infantiles? Los CADIS. En realidad son centros creados por la municipalidad, que en realidad para nosotros son jardines maternales que tendrían que estar reconocidos por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la Dirección General de Cultura y Educación, puntualmente de la DIEGER. Estos centros son una ordenanza, no sé, o resolución que sacó la Municipalidad de La Plata, que en realidad no tienen un fundamento jurídico en la ley, porque la ley de educación, tanto provincial como nacional, plantea que los niños de 45 días a 5 años están dentro de lo que es el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires. Estos centros de atención de la niñez no están encuadrados en esta normativa. Por lo tanto, nosotros de lo que estamos denunciando justamente es la precarización de los trabajadores, de las trabajadoras de estos jardines maternales, de estos, que para nosotros son jardines maternales, que están absolutamente precarizados, y también la seguridad de los niños y las niñas que asisten al cuidado de esos espacios. Por eso nosotros estamos de alguna manera planteando que, yo digo, bueno, son como unos jardines maternales truchos, ¿no? Claro. Donde no tienen la habilitación real de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Y son del municipio encima. Son del municipio. No es que son solo privados. Exactamente, son solo privados, no tienen ningún tipo de supervisión pedagógica. Los chicos, las chicas que van ahí no tienen la seguridad, infraestructura que deben tener los menores que asisten a los jardines maternales, la cantidad de docentes por chicos que tienen que tener en cada uno de estos espacios educativos, porque un jardín maternal es un espacio educativo. Así que bueno, es una gran preocupación que ha surgido en el contexto de pandemia, justamente porque bueno, los jardines maternales están lamentablemente... muchos han cerrado o están con amenaza de cierre y ante la insistencia de muchos padres de querer mandar a los chicos y a las chicas, a los menores, a algún lugar que los cuide, se ha generado esto que en realidad no tiene sustento en la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que los docentes no están encuadrados como docentes, cobran como empleados de comercio, claro. Hay un montón de irregularidades atrás de estos CADIS que quieren implantar en la puntualmente la Municipalidad de La Plata. ¿Y en el contexto de pandemia cómo estuvieron funcionando? Y estuvieron funcionando en pandemia absolutamente, cuando no había presencialidad, clandestinamente. Claro. O sea, funcionaban a escondidas, digamos, porque no están habilitados, no se podía. Ninguna institución educativa hoy por hoy puede tener presencialidad. Claro. Y ellos seguían abiertos. Sí, me llama la atención el hecho de que, o sea, todo esto que contás es en el marco de que son municipales, no es que, o sea, es la misma, el propio municipio que no está cumpliendo con la reglamentación que se supone debería por el contexto de pandemia. Exactamente. Sí, sí, lamentablemente sí. Yo estoy en Provincia de Buenos Aires, no soy específicamente de la delegación, por eso no tengo certeza de direcciones, de lugares exactamente. Pero sí, no corresponde para nada a la normativa. Por eso los compañeros de la Delegación La Plata están repudiando de alguna manera estos centros de atención que no tendrían que estar encuadrados como jardines maternales dentro de la educación de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Y de cuántos espacios estamos hablando? ¿Son muchos trabajadores y trabajadoras? La verdad, no tengo el número exacto de cantidad de trabajadores. Si querés, en ese caso, podés conectarte o puedo averiguar o conectarte con las compañeras de la Delegación La Plata, que van a tener certeza de números y de cantidad de lugares, de espacios, porque no sé cuántos son. Sinceramente no sé. ¿Y desde la municipalidad les han dicho algo en estas horas? Sé que han tenido intentos de reuniones con la municipalidad, se ha planteado, se ha denunciado la irregularidad. y bueno, están a la espera de una respuesta. Pero lamentablemente, ante la situación de pandemia, muchos padres y madres necesitan un espacio para que los chicos sean cuidados y utilizan esto como un lugar de cuidado tipo guardería, ¿no? Lamentablemente, donde nosotros estamos convencidos que a los chicos no se los guarda en un lugar, uh-huh. se los lleva a un establecimiento educativo para aprender. Uh-huh. Por eso los repudiamos de alguna manera, pero sí. La municipalidad tendría que dar un gesto de que esto tiene que estar encuadrado dentro de lo que es la educación provincial. Claro. Sí, es lógico que en este contexto los padres o madres que necesitan, bueno, si está abierto se los lleva a los chicos, ¿no? Pero lo cierto es que la municipalidad debería hacerse cargo de una forma más efectiva o más, más real, ¿no? Hacerse cargo, digamos. Seguramente los padres, por supuesto, que no tienen la responsabilidad. O sea, ellos ven un espacio que piensan que está habilitado, que es lo que corresponde y, bueno, así se organiza. Pero padres no son los responsables de esta situación, sino los que fomentan estos centros y los que los habilitan, ¿no? Del propio municipio. Un cambio en la categorización de estos centros también, y en cuanto a las personas que trabajan en ellas, ¿también traería un cambio en lo salarial? Sí, por supuesto, porque no cobran como docentes, cobran como empleados de comercio. Y algunos que están a cargo de los chicos no son docentes. Mm. Es absolutamente irregular. Sí. Absolutamente irregular. Bueno, Marinés, te agradecemos mucho la comunicación. ¿Eh? No, por favor, al contrario. Un saludo. Gracias por llamar. Ahí pasaba Marinés Buzo, secretaria general del Sindicato de Docentes Particulares.